Jesús es el único que puede capacitarte para correr la carrera y para terminarla bien. Michel cantaba antes del tiempo de la enseñanza, Dios diciéndole a su pueblo, el problema suyo no es falta de médico, el problema suyo no es falta de medicina, el problema suyo es falta de acudir al único que les puede salvar, que es el Señor Jesús. Ahora Lili va a compartir algunos versículos de Isaías 11. Pongamos cuidado a lo que dice ahí, hablando del Señor Jesús, y tenemos ahora una sección donde vamos a hablar del nacimiento y la vida del Señor Jesús. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from its roots shall bear fruit, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord, and his delight shall be in the fear of the Lord. Behold, God is my salvation. I will trust and I will not be afraid, for the Lord God is my strength and my song, and he has become my salvation. Lucas 1:26 al 35 dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Thank you. ¿Estás dispuesto? ¿Le recibes? ¿Eres suyo? Esa es la invitación. Esas bien podrían ser palabras de María al escuchar las palabras del ángel. Ahora vamos a escuchar un poema escrito por mi suegra, Linde Anderson, que está aquí presente hoy. Poema escrito por su nieta, mi sobrina Sara. Pensando en estas palabras, una reflexión personal sobre las palabras de María que acabamos de escuchar. No he vivido en Nazaret y jamás me ha visitado un ángel. Hoy la fe, humildad y valentía de María me conmueven. Yo también canto, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Sin embargo, mi magnífica no refleja el enorme privilegio de haber sido escogida para ser la madre de Jesús, el Dios hombre. Pero sé que Dios me ama y soy su hija. Él tiene un llamado especial para mi vida. Ante la santa voluntad del Altísimo, igual que la Virgen, quisiera responder: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Michelle ahora va a compartir con nosotros una lectura en español de Filipenses 1, 8 al 11. La escuchamos a ella y también la letra está en una diapositiva. Buenos días. Filipenses 1, 8 a 11. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Hi, my name is Michelle. Hola, mi nombre es Michelle. When I was young, my family told me about God and His love. Cuando yo era muy jovencita, mi familia me contó acerca de Dios y el amor que Él tiene por mí. But I was so afraid. Pero tenía tanto miedo. That if I didn't follow every rule, miedo que si no seguía todas las reglas, I would lose God's love. Que Dios ya no me amaría más. This fear governed my life. Y mi vida estaba controlada por ese temor a equivocarme. But when I was 12, I read in the Bible that God loves me eternally. A los 12 años leí en la Biblia que Dios me ama eternamente. And because God wants me to be with Him, Y debido a que Dios quiere que yo pase la eternidad con él, He sent his son Jesus to die for the wrong I have done. Él envió a Jesús a morir por todos los males que yo haya hecho. 3 days after he died, a los 3 días de su muerte, Jesus was raised to life. Jesús resucitó de entre los muertos. And defeated death and fear forever. Él derrotó a la muerte, derrotó al temor para siempre. Now I am acceptable to God through Jesus Christ. Ahora yo soy aceptada por Dios en virtud de lo que hizo el Señor Jesús. I am set free from my fear of failure. Yo he sido librada del temor al fracaso. And can live for God's glory. Y ahora vivo para la gloria de Dios. My prayer, mi oración por cada uno de ustedes, is that you also might have this freedom from fear. Es que ustedes también experimenten la libertad del temor. Through Jesus Christ. A través del Señor Jesús. Our next song is set to gospel music. La próxima canción que vamos a entonar, which grew out of American history, es una expresión de un anhelo de complacer a Dios. This song, Total Praise, esta canción que se llama Adoración Total, is another setting of Psalm 121. Usa nuevamente las palabras del Salmo 121 que usó una canción anterior. And has gospel rhythm and harmony. Y con esto queremos glorificar a Dios. Gracias. Romanos 12, versículo 1 y 2, Dios habla hoy, dice: Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Himno, Dios en mí. Y antes del himno, Amy nos va a compartir un poema. Adelante. I bind unto myself the name. Uno mi ser al nombre. The strong name of the Trinity. El poderoso nombre de la Trinidad. By invocation of the same three in one and one in three. Lo hago al invocar que los tres uno son y cada uno parte de los tres. Of whom all nature hath creation. En él se engendra toda la creación. Eternal Father, Spirit, Word. Padre eterno, Espíritu, Verbo. Praise to the Lord of my salvation. Alabo al Señor de mi salvación. Salvation is of Christ, the Lord. La salvación se encuentra solo en Cristo, el Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es William Muñoz. Es el tiempo de las visitas, queremos saber quién nos visita el día de hoy. Vemos que estamos muy bien acompañados. Quisiera por este costado, los que nos visitan, que nos dieran su nombre. Queremos darle la bienvenida. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida, señora Ana. ¿Quién más por aquí adelante? En la parte de atrás. ¿Nos regala su nombre? Gracias, mi nombre es Hernando Moreno. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Mi nombre es Julio César Pereira. Bienvenido, Julio César. Allá la señora. Bienvenida. Por el centro. Sí, señor. Bienvenido, Orlando. ¿Alguien más por ese costado? Y aquí por el rincón. Bienvenida, bienvenida. Don Jaime, bienvenido. Allá atrás. Bueno, vemos muchas caras conocidas, vemos unos que han venido y nos visitan en este momento. Tenemos aquí a César, a su esposa. Son muchos, nos alegra verlos aquí compartiendo con nosotros, ver a la coral también que nos está acompañando. Bienvenidos, welcome. Es un gusto, es un placer. Bienvenidos todos a la casa del Señor, en el nombre del Señor. Un aplauso para todos. Yves nos va a leer Mateo 28, 19 y 20. Nuevamente, la porción bíblica que ella va a leer está en una diapositiva. Matthew 28, verses 18 through 20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all I have commanded you. And surely, I am with you always, to the end of the age." La siguiente canción usa las palabras de Francisco de Asís. Lo cantaron antes en español, ahora cantando en inglés. Betty Ann Leinert. Yo me llamo Betty Ann Leinert. And it is a pleasure to be here in your church with you. Es un privilegio acompañarles hoy en esta iglesia local. We have been welcomed with very gracious hospitality. Nos han recibido muy amablemente. Many hugs and kisses. Muchos nos han abrazado y nos han besado. Delicious food. La comida ha sido excelente. And the wonderful sense that we are all here as a body of Christ. Y ese sentir que tenemos que estamos juntos como parte del cuerpo de Cristo. I bring you greetings from Chicago and the Moody Bible Institute. Les traigo un saludo de la ciudad de Chicago y el Instituto Bíblico Moody. The ladies standing before you are full-time students of the Bible at Moody Bible Institute. Las mujeres que ustedes ven aquí son estudiantes de la Biblia en el Instituto Bíblico de Moody. Each of them chooses an additional course of study, such as music. Cada una escoge, además de su estudio bíblico, una carrera, por ejemplo, el de la música. Missions. Puede ser misiones. ethnomusicology. Puede ser el estudio de la música. Teaching English as a second language. Enseñar el inglés como segunda lengua. Elementary education. Educación primaria. And many other majors. Y muchas otras carreras. These are the finest women I could bring to you from Chicago. Estas son las mejores mujeres que les podría traer de la ciudad de Chicago. And as nicely as they sing, y por más bonito que suenan sus voces, they are much nicer in person. En persona son aún más bellas. I would like to introduce to you quiero presentarles one of our vice presidents of the college, uno de los decanos, el decano de la universidad, Dr. Larry David Heiser, who I'm going to ask to stand. Dr. Larry David Heiser, ahí está él de pie. And he travels with us the whole time. Él nos acompaña en todas las giras que hacemos como coro. And also in our midst are two graduates of the college. One has sung a solo for you, Michelle. También hay dos personas que ya se graduaron del instituto. Una de ellas es la que entonó en solo, Michelle. She graduated 2 weeks ago. Hace 15 días fue el grado de ella. And then sitting in the back also is our friend Elsa Weiss. Y sentada atrás, la asistente de la directora, está Elsa Weiss. If Elsa would stand, she graduated 5 years ago and is serving as our tour coordinator. Elsa se graduó hace 5 años y es coordinadora de la gira. Thank you for your kindness to us, and we look forward to interacting with you after church today. Gracias por su bondad para con nosotros, y estamos a la expectativa de hablar con ustedes luego de que termine la reunión. Gracias. Gracias. Todo lo bueno tiene un final, pero la vida en Cristo no. La vida en Cristo es eterna. Qué hermoso eso. Llega el tiempo de la ofrenda. Los invito a que me acompañen en el Salmo 23, el cual dice: El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Los invito a orar. Señor y Padre, cuán bueno eres. No hay palabras para describir todo lo que tú haces por mí, por mis hermanos, por la familia en Cristo, por la iglesia. Gracias por esas bendiciones recibidas. En el nombre del Señor Jesús, amén. La invitación para la ofrenda es: si tú eres creyente, te invitamos a ofrendar. Si tú no eres creyente, te invitamos a ofrendar tu corazón. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie. Mientras pasan con lo de la ofrenda, vamos a entonar un himno que se llama Grande es tu fidelidad.